Hablamos de que ese plan de difusión se conocerá en los próximos días, pero lo que está claro es que la grabación del spot, por entender un poquillo cómo es el proceso de la grabación de este vídeo promocional, y nos metemos ya en harina también en Ópera Prima, que estamos a la vuelta de la esquina con ese festival de cortometrajes, por explicarnos un poco cómo fue la organización, ¿no? ¿Quedasteis todos los actores? ¿Cómo se realiza el casting? Sí, bueno, yo soy muy poco partidario de los castings, generalmente me gustan poco, normalmente cuando escribo ya estoy pensando más o menos en personajes que pueden encajar, y sí que teníamos más o menos claro, pues quizás los dos o tres personajes centrales, ¿no? En este caso, pues escogimos a un actor que no nunca había puesto realmente delante de la cámara a interpretar, pero que era músico y que, de cierta manera, también para su personaje iba a tener que ser músico, como es Florencio, que se prestó voluntariamente, y yo creo que fue una experiencia para él buenísima. Lo mismo con Naomi, la chica que sale y que es una chica que viene sobre todo del mundo de la moda, pues ha posado pues para varias tiendas, en lo que son catálogos de moda y fotos para redes, y bueno, que también le ha gustado muchísimo la experiencia. Y luego como protagonista más o menos central, pues está Maribel Lafuente, que bueno, no es ya la primera vez que trabajo con ella, una actriz experimentada, que bueno, forma parte, uno de los pilares fundamentales del grupo de teatro ASDT, y que bueno, pues que siempre que cuento con ella, lo primero de todo me lo paso muy bien, porque tiene una personalidad muy extrovertida y es una gozada trabajar con ella. Y bueno, pues hemos formado ya un equipo, ya sabemos más o menos también siempre cómo, qué es lo que pido y lo que busco, siempre diferente un poquito en la que es la clave teatral respecto a lo que es la clave cinematográfica, que son un poco diferentes. Y así fue como se fue montando un poquito esos tres personajes centrales. Y luego es verdad que bueno, el corto requería varias cosas que eran importantes, ¿no? Por un lado, que la propia ciudad fuera el protagonista, utilizando un sábado a la tarde, pues de una tarde de septiembre estupenda que salió en cuanto a la climatología, que hizo que mucha gente estuviera en la calle, ¿no? Alrededor de la Plaza Nueva y de la carrera, y que nos ayudó mucho a completar ese buen rollo que queríamos que hubiera en el cortometraje. Y luego también una pequeña secuencia en la Plaza Mercadal, el domingo a la mañana, que también incluso hicimos un llamamiento un poco espontáneo por las redes, pues para completar un poco la gente que nos iba a arropar en esa secuencia, y que también, digamos, que era bastante colectiva, ¿no? O sea, es decir, hay mucha participación de mucha gente, y bueno, y la verdad es que estamos muy contentos porque la respuesta ha sido muy buena. Y sobre todo, como estás hablando, la participación que el último día en ese concierto final, ¿no?, en la Plaza Mercadal. Sí. Efectivamente, bueno, ahí es uno de los puntos fuertes del cortometraje, justo cuando acaba un poco la parte esa del concierto, pero bueno, todo se junta, ¿no? También incluso podríamos decir que ha sido muy favorable eso, la climatología de ese fin de semana. Teníamos una fecha muy concreta para rodar, así que queríamos llegar a tiempo a esta proyección del día 1, y bueno, pues en eso nos coincidió, tuvimos suerte de que ese fin de semana hubo muy buen tiempo para poder rodar. Y vamos, que nos cuadró todo y se conjuntaron todos los astros, como se suele decir, ¿no? A veces, como estamos escuchando, Julio Mazarico, se tienen que dar muchas coincidencias para que todo salga. Y finalmente, el domingo se pudo ver, os vimos encima del escenario a gran parte de los integrantes, y el apoyo unánime de todos los que ahí estuvieron viendo ese cortometraje promocional para apoyar al comercio local, para el comercio que hace ciudad, ese Yo Sí Compro en Tudela, que también ha querido apoyar el Ayuntamiento de Tudela. Imaginemos, la Concejalía de Comercio ha sido la encargada de pagar todo lo que ha costado. La financiación ha corrido de su parte, y bueno, si ha sido una idea un poco de, quizá por trascender un poquito la propia feria, ¿no? Desde luego está muy bien que hacerla coincidir con la feria para que se estrenara, pero bueno, como os digo, seguramente luego pues querrán que perdure un poquito más en el tiempo y se le dará difusión en unos días, o bueno, están un poco planteando a ver qué estrategia se sigue un poco con el trabajo, ¿no? Porque yo creo que es una de las buenas opciones que existen ahora con ese tipo de formatos que son publicidad, pero bueno, a la vez son, como os digo, cuentan historias, y pues se pretende que sea una publicidad no, igual no tan directa como un spot propiamente dicho, ¿no?, sino sí, algo un poquito más emocional, que toque la fibra sensible, y que de esa manera también se nos, de una buena manera, pues se filtre un poquito más en el subconsciente ciudadano de todo el mundo. Y bueno, que además yo creo que en este sentido y con el tema del comercio, pues claramente hace falta, ¿no? Ya os digo que sí, que seguramente pues igual hay alguna campaña de difusión en cines, hay varios soportes para poder hacerlo, ¿no? Porque claro, el producto pues da para poder ponerse en cines o da para ponerse en redes sociales, y en ese abanico pues seguramente se irá pudiendo ver en varios sitios, sí. Mañana será, bueno, hoy a las 6 de la tarde en la Casa del Almirante se pone de manifiesto el Festival de Cortometrajes Ópera Prima en 2 minutos, Ópera 2, en Tudela. Julio Mazarico. Sí. Sí, bueno, esa es una de las novedades de este año del festival. Le vamos dando pequeñas píldoras de información, ya se han ido llegando cosas como quién va a ser el homenajeado de este año, como quién va a ser el presidente del jurado de nuestro festival, que cumple su mayoría de edad, son 18 años ya interrumpidos de Festival Ópera Prima. Y bueno, pues seguimos siempre intentando mejorar y por lo menos ofrecer cosas nuevas a la gente, ¿no? Yo creo que en ese sentido, desde la propia Concejalía de Cultura, que han sido quien ha planteado la iniciativa, quieren dar también mucha importancia a lo que puede ser la participación o al desarrollo de la creatividad y también incluso fijarnos un poquito en la gente joven que va a ser el futuro del consumidor cultural y el que tiene que llenar los cines de aquí a nada, pues cuando ellos vayan cogiendo ese gusto y esa afición por el cine, tanto como espectadores, que ya venían haciéndolo, digamos, de manera más o menos activa en Ópera Prima, porque digamos que se les pasa una película concurso a cada centro educativo durante la selección de películas a concurso del festival, pero queremos ir por eso un poquito más adelante o más allá y probar a que los propios chavales, a través de una pequeña competición, fueran capaces de expresarse como ya lo hacen realmente, ¿no? Porque digamos que para ellos el audiovisual, de una manera u otra, desde que tenemos todos los dispositivos móviles con cámaras y de vídeo y tal, pues se utiliza, ¿no? Quizás no de una manera muy consciente, pero se usa. Entonces, en ese caldo de cultivo hemos planteado un pequeño concurso de cortometrajes cortito, que dura pues 2 minutos máximo, y que, bueno, animamos a toda la gente joven en una franja pues desde los 12 años hasta los 30, a que participe y, bueno, simplemente dando una pincelada en el tema que pudiera ser pues que complementada con algún valor pues, de corte humano, ¿no? Una manera amplia de definir pues eso a temas como la igualdad de género o el acoso escolar o temas que pueden ellos tener más o menos cerca en ese ámbito de los valores humanos y que además son como muy transversales en lo que es la educación y en su currículo, pues eso, pues que se animaran a participar y, bueno, pues plantear un poco ese desarrollo de la creatividad usando el lenguaje audiovisual, ¿no? Muy bien. Además, también conocerás la marcha contra el cáncer que se va a realizar en Tudela y todos esos pequeños audios, vídeos que están llegando, ¿no? Ayer podíamos ver al imitador también reconocidísimo y hoy el nuevo que nos han mandado que también tiene bastante peso. Así nos lo decían, para animar a la marcha de este próximo fin de semana. Lo escuchamos contigo. Hola, soy Sandy Rodríguez. Desde aquí todo mi apoyo y animar a la gente a que se apunte a una iniciativa que hay el 8 de octubre en Tudela en la marcha contra el cáncer. Un saludo. Así lo están diciendo y es que el poder de la imagen cada vez está teniendo más protagonismo, ¿eh, Julio? Sí, bueno, sí, se trata un poco de eso, ¿no? De reflexionar sobre ese fenómeno expresivo, pues esos pequeños vídeos, cualquiera al alcance de su mano y un clic es capaz de generar algo audiovisual, ¿no? Eso era algo antes impensable, ¿no? Desde cuando se empezó el cine, que todo se tenía que hacer con unas máquinas súper pesadas, pues ha evolucionado mucho, ¿no? Y en ese sentido está muy bien, y de hecho yo creo que, bueno, que tiene cierto sentido crítico también ante su uso, pero que para estas iniciativas como pues, la que están organizando desde luego la Asociación contra el Cáncer o otras muchas, está bien esa forma de participar y de hacer que todo el mundo participe, desde la gente muy famosa y muy mediática hasta cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Usando los medios audiovisuales, ¿no? Hoy, a las 6 de la tarde, Festival de Cortometrajes Ópera Prima, en 2 minutos, Ópera 2, en Tudela, a las 6 de la tarde, y dura hasta el próximo 10. Sí, bueno, a ver, te os comento, lo que va a haber hoy es una pequeña charla informativa, ¿vale? Un poco, pues esto que os acabo de comentar, pondremos algún corto de ejemplo. Animo a toda la gente que esté interesada o que pueda estar interesada en participar en el concurso, pues en enterarse un poquito más de los mecanismos, de cómo va a funcionar esa mecánica del concurso y ya os digo, y explicar un poquito cómo se hace un cortometraje en general, poniendo algunos ejemplos. Será hoy y luego hay otra charla que se repite el día 10, que será igual un poquito más técnica, a ver si hay gente que ya se ha animado y tiene dudas concretas sobre cada uno de sus proyectos. Y lo que es el plazo de presentación empezó ayer día 2 y durará hasta el día 19 de octubre, ¿vale? Que es un margen un poquito más amplio para que la gente pueda presentar sus obras. Lo pueden hacer a través de una web que se llama opera2minutos.wordpress.com. Y luego pues hay que decir también que aunque hay premios materiales y bueno se están cuantificando y se dirán también hoy, una cosa muy importante es que bueno el palmarés de ese concurso pues se pondrá en pantalla grande en el cine Moncayo durante la ceremonia de clausura del festival, ¿no? Podrá verse pues por parte del jurado de renombre que haya. Y también haremos un pequeño premio del público en la presentación de la ópera prima, que será el día 24, en el Cine Moncayo, donde presentaremos la programación del festival y pondremos 10 cortos finalistas de este concurso pues en pantalla grande. Así que yo creo que son buenas recompensas. Yo creo sobre todo ese punto de que por un lado puedas utilizar las nuevas tecnologías, pero por otro también la satisfacción de ver esto en una sala grande, como hemos hablado antes también del spot y del vídeo de comercio, pues se van a combinar y bueno, espero que sea un éxito y que la gente participe, ¿no? Julio Mazarico, gracias por haber estado con nosotros. Spot sobre el comercio de Tudela, que lo hemos abordado, así como también ese festival de cortometrajes Ópera Prima 2 en 2 minutos. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio. A vosotros, por favor, gracias.